construyendo sindicato y asumiendo compromisos por la educación del pueblo, Arcilla, la voz de Ademo Montevideo, al aire. Cayó la noche negra, noche sin luna, se fueron las estrellas, llegó la bruma, hermanense los botes como una cuna, y al horizonte viajan trenes de espuma, vistió la vieja noche mujer. Muy buenos días, muy buenas tardes, compañeros maestros, compañeros escuchas de la 36, nuevamente con Arcilla acá, con el operador Fefe, que acaba de cambiar en un minuto, cambió uno el otro, estamos todos asombrados. Fefe, como siempre, acompañándonos, también andan acá con nosotros Silvana. Hola, ¿cómo están? Buen día. Gabriela, ya gente días. Que no precisa presentación, pero están todavía como tímidos. Jorge también. Buenos días. A las compañeras también. Ay, Liliana, como siempre, por acá. Llevando los mates. Anda Camila por ahí atrás. Y Sofía. Y Sofía. Así que mucha gente a la vuelta. Como siempre, el programa de hoy tiene variados temas. Vamos a hablar en primera instancia con un compañero, maestro, que ganara uno de los premios en el Festival de Berlín. El actor de Gigante, básicamente el Gigante, el compañero Horacio, maestro de la escuela 140, allá del Zonal 5, que siempre anda a la vuelta, siempre preocupado porque está haciendo el sindicato. El otro día lo llamamos y nos comentaba la alegría. Volvió a trabajar directamente, dice, no sabes todas las cosas que me traje allá, fotografías, poder contarle a la gente. Él trabaja a la tarde no en una escuela pública, sino en un no es un CAIF, no, en una ONG que trabaja con adolescentes y una gran instancia. Así que vamos a hablar con él, a ver qué significa esto, que nos cuente algo sobre la película que estuvo en todos los medios de comunicación. Y bueno, es bueno tener a un maestro ganando premios. Jorge nos va a estar contando un poco de las entrevistas de esta semana, ¿no? Exactamente, que fue una semana movida. Hubo tres entrevistas, de las cuales en dos participé y en otra participó Carlos Faría, la secretaria general de ADEMU Montevideo, con el CODICEN, con el CEP y con el MEC. Surtida la semana, así que bastante información. La compañera Silvana anda con el tema. Ando con el tema ley de educación. Así que volviendo al tema ley de educación. Un tema que nos sigue preocupando. Gabriela. Y bueno, y ahí intervendremos con bocadillos en todos los temas, ¿verdad? Está bien. También vamos a hablar con el compañero Julio Redondo, del Movimiento de Educadores por la Paz, que juntamente a la FUM y a ADEMU Montevideo vamos a hacer una conferencia de prensa este miércoles 4 con el inicio de las clases para juntar firmas por contra la ley de caducidad. Compañeros maestros, a firmar contra la impunidad, es más o menos la idea que está. Una cosa a los compañeros, contarles que el miércoles pasado fuimos a juntar firmas al velódromo, se juntaron una cantidad de firmas, hay un promedio de 100 y pico de firmas por noche que se están juntando de todos los sindicatos. Trabajamos junto a los compañeros de La Aguja y de FENAPES, juntando firmas, y bueno, seguimos convocando para los días miércoles y para todos aquellos, muchos compañeros que estaban allí se llevaron papeletas, recordamos que las entreguen al sindicato. Si andan muchas papeletas en la vuelta, lo importante es empezar a entregar, porque estamos casi seguros que entre las que andan en la vuelta ya andamos ahí en la cantidad de firmas que faltan, que son alrededor de 40.000. De acuerdo al ritmo de trabajo que se viene realizando, se supone que se va a llegar. Pero como siempre el uruguayo dejamos para último momento y hay que hacer el último esfuerzo. También hay una jornada, yo le decía acá a los compañeros, el 1 de marzo, que es un domingo, que se van a instalar un montón de mesas por todo el país, va a haber transmisiones de radio con respecto a eso, y bueno, pensamos que el sindicato va a participar con alguna mesa que tenemos que definir. El 28 nosotros tenemos mesa de FUM y ahí vamos a llevar la propuesta. Los compañeros que pertenecemos a la lista a redoblar, llevaremos la propuesta de instalar mesas, en el día 1 de marzo, junto a los demás compañeros, por supuesto. Lo llevamos como propuesta a la mesa de FUM. Y además, Gabriela, de todas maneras, debemos recordar que en un secretariado de fines del año pasado, del 2008, el secretariado de la Federación Uruguaya del Magisterio había votado instalar mesas en diferentes lugares, solicitar a los compañeros que se hagan presentes a esas mesas. Y bueno, esta sería un inicio para ello, ¿no? Los compañeros de AFUTU ayer estaban juntando en diferentes lugares de Montevideo, estuve con ellos, y bien, por lo tanto, la Federación Uruguaya del Magisterio es la oportunidad que tiene para ello. Ahí está, y hay otra propuesta también para organizar el día 28 en la mesa, y es el día que se inician las clases los niños, poder, ahí va a haber un gran movimiento de padres y un gran movimiento de maestros, y bueno, y ahí también sería una buena instancia como para instalarse a juntar firmas, ¿verdad? Surtido los temas. Sí. También, otra cosa, vamos a comentar algunas noticias de prensa esta semana, donde básicamente hay una condena al accionar de todos los docentes. Esta semana estuvimos los educadores en general en el ojo de la tormenta, casi culpables de todo lo que está pasando con el tema de educación. Vamos a comentar algunos titulares, algunas noticias y algunos resultados de este censo docente que está siendo interpretado de una forma bastante complicada y que tenemos que leerlo y analizarlo. Como siempre, empezamos con un tema de música, en este caso El Alemán Se Cayó. Porque uno sabe perder y no me cuesta creer lo que se está cayendo. Y no me voy a matar, tampoco voy a llorar, mira que yo lo entiendo. Pero qué caída tremenda la que vi, yo la imaginaba más lenta. Puse todas mis esperanzas y perdí, hoy son solo páginas sueltas. Se cayó, todo el quórum no sale, se cayó. Todo aquello que hablamos, qué sé yo, al final no quedamos en nada. Se cayó, todo el quórum no sale, se cayó. Todo aquello que hablamos, qué sé yo, al final no quedamos en nada. Historias se van, cuánto desilusionar se llevó la marea. Entre promesas y fe, como una bella mujer, final de primavera. Yo fui de esos tantos que le gustó pensar, si no la dejalo caerse. Todo lo que pasa por algo ha de pasar, linda forma de defenderse. Se cayó, todo el quórum no sale, se cayó. Todo aquello que hablamos, qué sé yo, al final no quedamos en nada. Se cayó, todo el quórum no sale, se cayó. Todo aquello que hablamos, qué sé yo, al final no quedamos en nada. Bien. Continuamos aquí mateando con Silvana y con Gabriela. Daniel anda llamando al compañero maestro que participó en Gigante, a Horacio, en la película Gigante. Y bien, creo que es un buen momento como para comenzar a hablar de las entrevistas que hubo estos días. Comenzamos por el jueves, que hubo una entrevista de la Federación Uruguaya Magisterio con el CODICEN, donde se trataron varios temas, entre ellos la extensión del calendario y también las comisiones consultivas que va a haber en la educación pública, así como los consejos de participación y las elecciones de los integrantes docentes a los consejos. Silvana, tenías allí la ley en el que... Sí, yo tengo el artículo 7 acá. ¿Podemos hablar con Horacio, que está en el teléfono? Ah, bueno, dale. ¿Y volvimos? Bueno, buenos días, Horacio, ¿cómo andas? Buenos días, gente linda, ¿cómo andas? Bien, felicitaciones. Qué lindo estar en este espacio, ¿no? Arcilla ahí construyendo con los maestros y la gente. Horacio... Horacio, no, primero que nada, compañero de la Escuela 140, sí, del Zonal sí, 5 de Montevideo, nos conocimos en el distrito cuando la discusión del programa de la SATD, un tipo muy tranquilo, muy humilde, cuando queremos ver, está en toda la prensa internacional, uno pone, me dice, sigo, cuando lo llamé le comento, ¿me das algo de información de la película? Y me dice, poné algo en el Google ahí, gigante, que aparece, hay miles de menciones hacia Horacio, hacia la película, ¿qué significa todo esto, Horacio? Y más que nada el resultado de mucho trabajo de mucha gente. Yo es como la cara visible de un proyecto que empezó hace mucho tiempo. O sea, en realidad Control Z, que es la productora que hizo 25 Watt, Whisky, La Perrera, Agné, ya tiene como un tiempito haciendo películas, sí, y sabe hacer las cosas muy bien. Y yo me incorporé al proyecto en el 2007 a través de un casting. Uh-huh. Y ta, o sea, mi otra profesión es ser actor y fue como, bueno, ta, era hacer una película. Lo que pasa es que después vino todo esto, lo del festival, vino lo de la prensa, que es muy raro todo lo que está pasando, sí, porque hasta, no sé si es como un, hay como mucha expectativa previo al estreno. El estreno va a ser por abril, a fines de abril. En abril va a ser. Entonces como que uno también se enganchó ahí del lado de, o sea, cuando el proyecto ya estaba como para hacer la película, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo nos explicás bien cómo es el tema del premio que ganaron en Berlín? Sí, son tres premios. Sí. El primero es Ópera Prima, que quiere decir la primera película que hace Adrián Viñez, que es el director. Uh-huh. Después el Alfred Bauer, que es compartido, que es como a la innovación en cine, sí, que también es compartido. Y después, por último, el gran premio del jurado, el Oso de Plata, a la película. Sí. Yo competía como actor, ¿no? Pero uh-huh, bueno, ganaba la película y eso fue aparte tres premios. Tres, ¿sabes?, premios para la película. Sí, sí, increíble, porque son premios de el Festival de Berlín es el segundo festival más importante del mundo después de Cannes. Opa. Y una película uruguaya nunca había estado compitiendo y nunca se habían dado tres premios. Tres premios. Entonces como que también era como tipo una sorpresa y estar en competición en un festival así tan prestigioso como que te da como un ritmo, para la, o sea, no, la película ya pertenece a una distribuidora, digamos, sí, de Match Factory, que es la que se va a encargar de venderla en Europa y todo eso. Y bueno, está buenísimo, porque los premios como está todo bien, pero es como un reconocimiento también al trabajo, a mucha gente, ¿no? Hay mucha gente involucrada laburando. Estamos mirando en YouTube algo, por lo menos un promo, algo que parece la película. Es alguien que trabaja en un supermercado, claro, que hace vigilancia, que se enamora de alguien que trabaja de una chica que trabaja en supermercado, ¿puede ser? Sí, el gigante es una historia de amor. Uh-huh. Es un guardia de seguridad que hace trabaja en la noche, que vigila a sus compañeros y bueno, en determinado momento se descubre a Julia, que se enamora de ella, y a partir de ese momento entra como a una obsesión a entrar a perseguirla por las cámaras de vigilancia, y después la entra a perseguir por la ciudad. Y esa es la trama, y la subtrama es que están por despedir a todos los empleados del supermercado. Uh-huh. Bueno, no adelantes bueno más, Horacio, sí. No les cuento el final y no les cuento todos cómo los maestros a verlo. Primero una cosa, Horacio, ¿cómo se trata de conjugar todo esto después de volver al barrio y ahora que están por empezar las clases? Mirá, el maestro, sí, Horacio, en la tele, en el cine. Sí, los juristas se lo tomaron con mucha naturalidad. El año pasado fue todo un revuelo con el tema del rodaje y que yo tuve que pedir una licencia especial porque me exigía trabajar 5 semanas, 12 horas todos los días. Uh-huh. Entonces no tenía otra. Incluso de la producción me pedían como exclusividad absoluta de eso, porque tenía que estar todos los días. Claro. Entonces eso ya hizo como una especie de revuelo. Pero los gurises se lo tomaron re natural, como son ellos, así. Además me decían Shrek, que iba a ser Shrek 3, y no estaba, o sea, no estaba tan equivocado, porque un crítico del País de Madrid me pone que soy el Shrek de carne y hueso. ¿Y cómo te estás preparando para el inicio de las clases con todo este bien tema? Bien, yo creo que, o sea, está el 25, ¿no? Empezamos ahí la parte preparatoria. Miércoles. Este miércoles, Horacio. Sí, ayer tuvimos una reunión con las compañeras. Estoy en la escuela 140, creo que es el quinto año que voy a estar en el quinto. Uh-huh. Y sí, voy a empezar con todo, una fuerza ahí, dándole, o sea, hay planes para darle de bienvenida a los compañeros y como... Hay cosas que escribimos también por ahí, sobre todo que es un año difícil con el tema de las nuevas tecnologías que se aplican, sí. Que uh-huh. va a ser como todo un encare, y después, bueno, nuevo programa, nosotros, es una escuela que no tiene directora fija, entonces va a tener una directora, vamos a tener nuevos compañeros, va a ser una nueva escuela, entonces vamos a tratar de... O sea, como siempre, todo lo que implica ser maestro, es más, yo cuando viajé a Berlín pensaba siempre como que a mí me atrapa mucho la historia del siglo XX, la historia sobre todo del arte, y bueno, como que tenés ese vicio de maestro, ay, esto me sirve para esto me sirve para lo otro. Sí, estás mirando imágenes. Siempre, a ver, ¿para qué? Claro, eso es bueno. Claro. Y tal, eso. Bueno, Horacio... Sí, felicitaciones. Antes de despedirte, decirte, nos manda un mensaje Mariela. Dice que Horacio fue el primer profesor de teatro de la escuela 122. Sí. Gracias a Mariela estoy en todo esto, porque yo, o sea, vivir del teatro es imposible, ¿no? Sí. Caí en la escuela esa que me pagaba la Comisión Fomento, un pequeño tallercito que hacía con los alumnos de ella, de un sexto, sí. Y a partir de ahí ella fue la que me incentivó y dice, vos tenés que estudiar magisterio, que está bueno, que es poco valor. Es culpable. Yo había terminado el liceo y bueno, después probé, en realidad me gustó mucho trabajar con niños, de taller, ¿no? Sí. Y después bueno, al otro año, en el 98, me metí en magisterio, ya grande, tenía 29 años, y bueno, a partir de 2009 me puse a trabajar de maestra, que te encontrás con mil cosas, es una profesión de riesgo, sí. más arriesgada que las películas de acción, sí. Pero es vivir y fascinante, tenés mucho reconocimiento de parte de los padres, de los niños, de los maestros, es muy difícil, hay obviamente que hay que seguir peleando por condiciones, por sobre todo condiciones de trabajo, sí. ¿no? O sea... Ustedes lo hacen muy bien y yo también por eso quedo totalmente a la orden, porque lo estoy viviendo todos los días, el tema de las clases superpobladas, del tema de los bancos, el tema de todo esto que, bueno, el maestro parece que es el caballito de batalla o el soldado, sí. Que tiene que ir a la vanguardia siempre. Pero bueno, es una profesión que me ha enseñado mucho, aprendo mucho con los chiquilines, con los padres, con los colegas, es genial. La verdad que me estoy muy contento con esa parte, es que espero que seguir haciendo las dos cosas, ¿no? Que se compensan y muy bien. Qué bárbaro, Horacio. Horacio, te damos las gracias. Bueno. El sindicato queda a las zonas para cuando quieran proyectar la película ahí en el local. Sí, en la parte de abajo estamos armando un lugar. Sí. Acondicionando todo. Ahí va. Sí, incluso, sí, es divino, de la casa, como está quedando, la casa del maestro también es como un orgullo así del lugar uh-huh. propio, que la gente se anime a ir, que está bueno. Y bueno, yo agradezco profundamente a ustedes también, que me están dando apoyo, que me están dando para adelante, y bueno... espero pronto verlos y poderlos darles un abrazo y un beso a todos. Bárbaro, gracias. Arriba, Horacio, muchas gracias. Chao, arriba. Hoy cantaré una canción en la que pueda expresar lo que yo siento, lo que me hace vibrar mi identidad. También diré, te amo y río y hasta suelo soñar, y algunas noches yo me he puesto a llorar por no olvidar. Hoy cantaré. Amigos, y el tambor también diré en mi canción. Estamos viendo acá con los compañeros en este pequeño espacio, mientras escuchábamos música, ¿cuál podría ser el mejor local para proyectar la película para los maestros? Se escucharon varias ofertas. Acá Jorge dice que un buen lugar podría ser bien cómodo el de la universidad, el Paraninfo, ya que tenemos butacas nuevas, ¿no? Imagínate sentarte en una de esas butacas que salen como $800 cada una, después me la llevo para mi casa. No, no se puede. No. Bueno, vamos a empezar las gestiones. Dale. Para ver si podemos proyectar esa película. La verdad, ahí que nos dejó re contentos a toda la entrevista con Horacio. Qué viaje, de Berlín a las 140, Todo esto lo podemos ver en, digo, vamos a, ya le estamos diciendo a Agustín, que sabemos que nos está escuchando y siempre anota todas las tareas que le estamos dando, para hacer un link al video en YouTube que está sobre la película, algo de información, en la página del sindicato, que es www.ademu.org, donde además está el nomenclator, que si no lo pueden ir a pasar a buscar a la casa del maestro, lo pueden bajar desde ahí. Están los temas de concurso y todas las últimas noticias que va teniendo el sindicato en este acontecer diario, lo pueden tener ahí en la página del sindicato. Bien, hay tantos temas. Cuando hablas del sindicato, a mí me encantaría hablar un poquito de las elecciones de cargo, pero lo hablamos después porque estábamos hablando de las entrevistas. Pero, ¿qué sucedió en las elecciones de cargo? Te decíamos que el día jueves estuvo la entrevista con el CODICEN y la Federación Uruguaya de Magisterio. Se tocaron varios temas, entre ellos se tocó el tema de la extensión horaria, los consejos de participación, etcétera. Con respecto a la extensión horaria, el fundamento que CODICEN daba es exactamente el artículo 7 de la Ley de Educación. ¿Qué dice, Silvana? Dice que es obligatoria la educación inicial para los niños y niñas de 4 y 5 años de edad, la educación primaria y la educación media básica y superior. A tales efectos, se asegurará la extensión del tiempo pedagógico y la actividad curricular a los alumnos de educación primaria y media básica. Los padres, madres o responsables legales de niños, niñas y adolescentes tienen la obligación de inscribirlos en un centro de enseñanza y observar su asistencia y aprendizaje. Bien, pero también al inicio de la ley habla de la sugerencia de que el tiempo pedagógico se debe extender. Sí. El artículo 7. A tales efectos se asegurará la extensión del tiempo pedagógico y la actividad curricular a los alumnos de educación primaria y media básica. Exacto. Digo, el principio de la ley también daba una fundamentación con respecto a eso. Y CODICEN lo que plantea es que se va a armar una comisión para ver la extensión del tiempo pedagógico. Sería interesante que se armara también una comisión o algo que hiciera cumplir también con la obligatoriedad de inscribir y mandar a sus hijos a la escuela, porque estamos muy preocupados por la extensión del tiempo pedagógico, pero sigue habiendo niños que no concurren a la escuela. Perdóname, Daniel, antes que me olvide, digo, como que la extensión del tiempo pedagógico ya está comenzando, porque hay un planteamiento de que las salas docentes pasen a los días sábados, con una propuesta de paga de la hora de los días sábados a un grado 4 de formación docente. Lo que no sabemos es si se van a tomar también las horas de 40 minutos como formación docente, o vamos a seguir cobrando la hora de 60 minutos por valor de una de 40. A mí me parece siempre que salimos eso, baratos, ¿no? A mí me parece, disculpame Jorge, que eso es la excusa. No es extensión del tiempo pedagógico en absoluto. Eso es dar y tirar abajo una de las grandes reivindicaciones que tenía este sindicato y que la peleó y la ganó. Nosotros ya lo habíamos hablado en otro secretariado programa, conversamos en también. Un secretariado y en otro programa, que desde el año 90, cuando se instalan las primeras ATD, la necesidad de estas asambleas técnico-docentes, y que sean los sábados deja de ser obligatorio, y que deje de ser obligatorio significa que hay gente que puede optar por no ir, y ahí ya el colectivo no está funcionando en esa suerte de coordinación, ¿verdad? Tan necesaria. No solo que es una excusa esto del tiempo pedagógico, sino es también, bueno, seguimos con las recetas internacionales que nos dicen cuántas horas, cuántas, a costa de cualquier cosa, incluso de tirar viejas reivindicaciones ganadas por el magisterio, y que muchos de los que hoy están redactando esas reglamentaciones, estuvieron también en el año 89, 90 y en adelante reivindicando estas coordinaciones. Claro. Además, nosotros siempre hemos hablado que la cantidad de tiempo que el niño está en la escuela no garantiza la mejora en la educación y en lo que el niño aprenda. Estábamos, como hablábamos con el compañero recién, el tema de las condiciones de trabajo también pasa por ahí. Yo creo que acá, como decía Gabriela, se está cumpliendo con compromisos internacionales. Y yo me preguntaba, por ejemplo, una escuela que debe tener un proyecto institucional. Si algunos maestros no van, si el director no va, porque también el director tiene la opción de no ir, claro. ¿Cómo se va a realizar un proyecto institucional en esa escuela sin los maestros y además sin el director, que se supone que es el que debe coordinar todas las tareas para que eso se realice? Claro, pasó en las elecciones de cargo, estaban en elección de contexto en el que una inspectora planteó que ir los sábados a los cursos, que son opcionales, era un tema ético, indudablemente. Mirá qué barato. Este tema de ir los sábados a las salas docentes se va a convertir para muchos mandos medios en plantear que es un tema ético. Pero lo increíble de todo esto es que, gracias a la movilización de los sindicatos, se logró sacar de la ley las 900 horas famosas. Uh-huh. ¿Mm? Por lo tanto, allí dice que se sugiere la extensión del tiempo pedagógico. Increíblemente, este CODICEN a esa sugerencia se la toma en serio, ¿eh? Y ya comienza a armar una comisión para extender el tiempo pedagógico en el último año de su gestión. Eso es lo otro increíble. Jorge, en la entrevista que tienen con CODICEN, ¿quiénes participarán? ¿Se habló quiénes participan de esa comisión? ¿Los sindicatos van a tener participación, la TV, o esa es una comisión a nivel técnica del CODICEN? En esta entrevista es la que yo no estuve, Gabriela, estuvo Carla. Digo, indudablemente cuando ella venga el sábado próximo lo informará. Yo estuve en las otras dos, que fue del CEP y del MEC, pero en esta no pude estar. Con el tema de las salas docentes los sábados, sabemos que están aprobadas por el Consejo de Educación Primaria, lo que pasarían para los días sábados las salas docentes, serían tres salas al año. Tenemos dos problemas, la circular que establece CODICEN, ya nos vamos al recreo, maestro, ¿cuándo falta el recreo? La circular en la que establece la obligatoriedad de las salas, el CODICEN, no fue derogada. Así que, si por un lado, si bien se habla de que no son obligatorias, esa circular todavía está vigente. Y están las fechas. Y están las fechas para las salas, así que... Pero no te pueden obligar a ir un sábado. Porque te cambiaría las condiciones de trabajo, pero esa es una discusión que tenemos que empezar a dar los maestros. En estos días que, ahora que se terminan las vacaciones, en estos días que tenemos los primeros días de trabajo administrativo, en estos días que empiezan a reunirse los zonales, que tenemos que ver cómo el sindicato nuevamente empieza en acción, son las discusiones que tenemos que dar nosotros. O es un cambio en las condiciones de trabajo, porque empezamos a trabajar 24 horas semanales, o directamente apostamos a que todo ese espacio de discusión, de profesionalización, de intercambio docente, desaparezca al no hacerlo obligatorio. Que es una discusión muy dura, porque hay plata en juego también. Plata en juego. Y cuando hay plata en juego, el magisterio se divide a veces, ¿ah? Lamentablemente. Con los magros salarios que ganamos, cualquier pesito son un montón de pesos. Claro. Nosotros, como siempre, nos vamos al recreo y volvemos enseguida.